Muy buenas, hoy martes 23 de marzo empezábamos el programa con el tema Vivan los CDs de la banda española Las Tímidas. Le seguía la banda Las Otras con el tema Guerreros. De esta primera banda, este tema lo robamos de un cassette que editó Alta Intensidad Records. Era un demo editado en el 2012 y la banda Las Otras fue de un 7 pulgadas también editado en el mismo año. Ambas bandas son de Barcelona. Seguimos con más Voces Féminas y a continuación la banda arequipeña alias La Gringa con el tema Payaso. Todo eso le llega al pecho. alias La Gringa con el tema Payasos. Es un tema robado de su Bandcamp. Ha sacado ahora último un EP llamado Reproducción Extendida. Una muy buena banda de garaje punk. Les recomiendo que la busquen por internet o pillen sus discos en El Grito o en El Anexo, que acabo de ver que están vendiendo material de ellas. Se seguían los chicos de Morbo con el tema Cultura Juvenil y cerraba el bloque la banda AKM con el tema Amazonías, un tema extraído de su último disco llamado Radiografía. Seguimos con más hardcore punk y a continuación los Electropedos con el tema Monumento. Ocupar, pero San Martín no vino a chupar. Matamos los muchachos de toda la ciudad. Hay que ver a la valedaria. Destrucción, en el monumento. Destrucción, en el monumento. Destrucción, en el monumento. Destrucción, en el monumento. Y ahí estaban los terribles trujillanos de Electropedos y las vergas post-nazis con el tema Monumento. Le seguían los bogotanos de Secta Suicida con el tema Fugitivos. Y cerraba el bloque la banda española Sudor con el tema Tu coche, tu casa y tu novia me sudan las pelotas. A continuación la banda Crio Bonot con el tema Bonot, extraído del álbum Odio este mundo enfermo, primer álbum de esta puta banda. Oh no! libertad. Nuestro corredor con toda la gente que tenía acá. Nosotros teníamos un puesto de pato a cada cuadra, ¿no? Bueno, estamos frente a la escuela, veíamos a los chicos pasar como muertos vivos. De ahí empezamos a ver algo pasaba, nos esperamos, los mismos chicos nos contaban. Siguen el toque de pajo, ahí viene el pajo. Hagan algo, dice, para que sacar el toque de pajo. No, hagan algo, no, tenemos que hacer algo. Yo sé por qué miraste a otro lado. Yo sé por qué. Eran los Crew Bonot, seguido de los Hermanos de la Mente Furiosa, la banda argentina que acaba de lanzar hace poco un LP. Esta canción se llamaba Y si mejor te pegas un tiro en la cabeza. Le seguía la banda Beatriz Carnicero de Uruguay con el tema Tía May, y cerrar el bloque los argentinos de Steve Jobs con el tema Kate Morris me afanó, entonces le robé a él. Seguimos con más bandas y a continuación la banda Racia, la cual es un descubrimiento del compadre Atacho, editor de fanzine Crisis Total. Es una banda sueca que parece ser, como él dice, una especie de proto-dischargismo, las bases y inicios del D-Beat. Yeah. Brasil, porque inclusive a vanguarda da intelectualidade brasileira é colonizada pela ideologia norte-americana. Y ahí estaban los Racias seguidos de Zeferina Bomba, una banda de Brasil que pronto estará por nuestra puta ciudad. Vamos a revisar cómo va a ir ese concierto. El concierto va a ser el viernes 3 de abril en el Nirvana Retro Bar, ubicado en el Girón Cayoma 828. Los acompañarán la banda Los Reptiles, Drenaje, Putrefacto, Guerrilla, Batallón Subterráneo, Autodestrucción, Pateando Tu Cara, Desastre Social, Narcolexia, AKM, Desacuerdo. Y el concierto estará acompañado de Feria de Fanzines, por primera vez en el Perú, una de las bandas más representativas del under paraibano. Zeferina Bomba desde Brasil. Todos invitados a apoyar el concierto y también invitarlos al concierto Rock Liberado este viernes 27 en la Oficina Bar, concierto en el cual tocarán las bandas Camisa de Fuerza, Bizarro, Antiley, Los Chuscos y Desacuerdo. La entrada son 7 lucas y arranca a las 7 de la noche. Todos invitados a seguir apoyando los conciertos de Lima y hacer que esta huevada pueda crecer un poco más. Cerramos el programa con más hardcore punk. La primera canción se llama Miss Histérica, con el tema Rompe el Cañón. Esta canción ha sido robada del álbum Cargando la Cruz de los Arrogantes, que es un disco editado en el 2012. La última canción para cerrar nuestro programa se llama No Habrá Paz, de la banda Ataque Frontal. Chao.